Alejandro, buen día. Hola, sí, buenos días. ¿Cómo andan por ahí? Bien, bueno, con ganas de conocer un poco más las opiniones que surgen a raíz de esta elección en la Federación Uruguaya de Magisterio. Decíamos que terminó muy machucada, ¿no? Con situaciones que complican la credibilidad de esta nueva forma que adquiere la Federación. Una elección así muy particular que en lo personal tampoco nos extraña tanto porque en otras elecciones han sucedido hechos similares, tal vez no trascienden tanto, pero a nivel departamental hemos tenido algunas situaciones similares con respecto al manejo de voto, cómo se llevan el tema de las urnas de elección. Concretamente este año nosotros habíamos armado una agrupación que se llamaba Juntos, que nos habíamos presentado en el 2016 con compañeros de la lista 100 y compañeros de la lista 18 e independiente. Bueno, para por lo menos tener otra visión del sindicato, que haya otra voz en la directiva. Como ya hemos explicado, no nos dejaron presentar por un problema burocrático, que como ellos manejan todo, es una lista única, además tiene todo la unanimidad de la parte electoral, de los delegados electorales. Entonces, ellos resolvieron algunas situaciones que impidieron que nosotros no nos presentáramos. Eso también se vio después reflejado en la elección de departamental con algunas situaciones muy particulares que no nos contaron, que las vivimos. Por ejemplo, en la escuela que trabajo, sobre urna vino sin las hojas de votación de AFUPRIM, de los no docentes de la lista 100. Hicimos el reclamo con el delegado Martín, de este compañero. Sí, venía la de las otras listas. Sí, venían de las otras listas. Sí, en la AFUPRIM había dos nomás, había la 27 y la 100. Ah, o sea, venía la de la oficialista, pero no venía La la de la 27 oposición. no venía de la oposición. Nosotros hicimos el reclamo, se habló con, incluso el compañero Martín habló con Fernando Pereira, dijeron que se iba a hacer de vuelta el día, eso fue el jueves, el día viernes que iba a venir el sobre urna nuevamente, y no vino. Hubieron compañeros que quedaron sin votar, eso es real, porque compañeros que no podían votar y después le dio, digo, podían votar el sábado en la mañana, pero bueno, muchos no fue, algunos no fueron, pues se olvidaron, etcétera. Pero en la escuela no podían votar. Esa fue una. Otra que ellos entregan los sobreurnas con esas listas y después los recogen. El de mi escuela no lo recogieron. Y yo me enteré por casualidad, porque justo como estábamos de delegado en San José y aproveché para traer unos materiales para la escuela, que nos dieron en la inspección, y cuando llego veo el sobre uno que estaba en la escuela y no lo habían llevado. ¿Qué día eso? Eso fue el viernes. Si yo no hubiera venido por otros motivos a la escuela a entregar unos materiales de limpieza, el sobre uno no se escrutaba, porque recién lo podíamos ver el lunes. Entonces, bueno, el sábado lo pude llevar, pero esos votos se pudieron recuperar. Pero digo, son situaciones que se fueron dando. Al compañero de la lista 18, que fue que hicimos la recorrida, director de la escuela 88, a su escuela nos llevaron las listas 18, por ejemplo, en la propia escuela que había un delegado de la 18. Y eso en escuelas en donde nosotros tuvimos, y hay montones de escuelas en las que no podemos llegar, no tenemos accesibilidad, sobre todo rurales, o urbanas lejanas, que no sabemos realmente qué pasó. Si pasó en esto, en escuelas grandes, de dobles turnos, como la escuela 88, con tiempo completo como esta, se pudo haber pasado en otra escuela más pequeña donde no tenemos tanto alcance para controlar, para saber si los sobreurnas fueron completos, si fueron con todas las listas. Ya sabemos que en dos escuelas en las que estábamos como referentes, faltaron listas de las dos agrupaciones. Y estas situaciones habían pasado otros años también, y habíamos tenido denuncias de otros tipos. O sea que lo normal, por lo menos en los lugares donde estuviste tú, es que hubiera irregularidades, que no fuera clara, que faltaran listas, que sobre todo la 27 hiciera valer esa mayoría que tiene en todos los ámbitos. Exactamente, en el caso de San José, más que mayoría es unanimidad, porque es la lista única, que está representada por la lista 86, pero que es la Y parte de donde la había 27. Por disputa, no llevaban la lista. y donde había por ahí disputa o en algún lado, y no tenemos la referencia de todo. O sea, nosotros ya hicimos dos denuncias, incluso lo hicimos a nivel del sindicato y tal, dijeron que fueron errores, que se olvidaron, descuido, pidieron perdón, etcétera, etcétera, pero no conocemos toda la realidad. Y en otras elecciones ha pasado de que también cuando había otra lista que se presentaba, no iba, no llegaban Ah, justo se olvidaban de iba solo la que se justo se oponía. olvidaban, sí, ellos repartían la 27, que es la que va siempre y es la que está en todos los circuitos, pero muchas veces en algunos de ellos faltaban las otras, por descuido, error, etcétera. Por eso digo, no nos asombra lo que pasa y lo que pasó en Canelones, que que bueno, una comisión electoral que va de la propia filial, que valida la acta, y después la comisión electoral de la FUN con mayoría de la 27 no la toma en cuenta. Entonces, pero estas situaciones a nivel del interior, en otros departamentos, por lo menos en San José, ya se han dado situaciones similares, parecidas, ¿no? Tal vez de este tipo de caso de no validar un acta, pero sí con unos manejos del reparto de lista o a la hora de entregar todas las opiniones que hacen primar como actitud. Sí, de considerar todas las opciones como válidas, ¿no? O sea, como que se pondera mucho la 27.3 praxis sobre el resto. Claro, porque uno si está más o menos, uno lo va logrando, lo va peleando, y bueno, me faltó acá, y bueno, y va, y consigue, repartimos, en esos casos se pudieron solucionar porque estábamos ahí, pero a veces no tenés la fuerza para estar en todos los lugares, y donde no está es donde ahí te hacen la copiada, digamos, o sea, entonces esto ya lo conocíamos de otros años, y bueno, por eso digo, no nos extraña esta situación, aunque ya esto pareció más grosero en lo que pasó a nivel de Canelones, porque bueno, quedó más en evidencia toda la situación, sobre todo porque perdían la mayoría absoluta, entonces, Alejandro, ¿qué se puede hacer? Porque si la comisión electoral la domina la 27.3 praxis, si no hay, por lo que me decían integrantes de la propia federación, ningún organismo superior que coordine o que regule este escrutinio y esta elección, o sea, no está el Ministerio de Educación y Cultura, no hay un organismo central que pueda determinar que hubo errores y que tiene que volverse a hacer el escrutinio en esos lugares. ¿Cómo se soluciona? ¿Se soluciona aceptando? ¿Se soluciona denunciando de acá a la próxima elección? ¿Cómo se sale de esta situación que hoy no parece clara? Y es que justamente no es muy clara la solución, porque no parece que puedan dar marcha atrás a rever la situación de la mayoría, porque arriesgaría mucho con la pérdida de ese cargo. Podría, yo creo que la 18 tiene pensado llevarlo a nivel del PIS-NT, pero bueno, entramos en la misma con la misma mayoría, claro, la referencia más importante que tiene la lista ganadora es el presidente de PIS-NT. El presidente de PIS-NT, exactamente, entonces tampoco creo que desde ahí haya una comisión de ética o de algo que se expida, porque va a complicar mucho. Yo creo que esto va a quedar en los días que pase, y bueno, no va a quedar como una mancha en esta elección en la interna, pero no va a pasar más nada. Creo que la solución es para las próximas elecciones tener más capacidad nuestra organizativa de estar en cada lugar. Si esta instancia hubiera sido a nivel de otro organismo superior que hubiera controlado las elecciones, que no estamos planteando eso, pero suponiendo un hipotético caso de una situación que no estuviera vinculada a las agrupaciones en el conteo, el resultado hubiera sido otro. Eso no tengo ninguna duda. Entonces, sí, quita un poco de prestigio también a una organización que uno supone tiene que ser impoluta, ¿no? Los maestros organizados, los funcionarios de la educación organizados, tienen una elección. Uno quisiera que no estuviera manchada por dudas, ¿no? O por cuestionamientos. Exactamente, se pierde credibilidad, ya que hay mucha credibilidad que ya está en duda por otras situaciones que vienen pasando, y esto le quita más credibilidad todavía, algo que debería ser un resorte interno y una actitud ética y firme de los que integran las mesas electorales. Pero bueno, eso no sucede porque priman más los intereses políticos sectoriales de cada agrupación, y bueno, y cuando hay situaciones que pueden hacer perder un liderazgo de una conducción, bueno, suceden estas cosas, ¿no? Estamos hablando de 7 votos que cambiaron toda la realidad, que cambiarían toda la realidad de la correlación de fuerzas de la federación. Así que no sabemos cómo se va a deslucidar, pero no parece ser muy alentador ir por las vías del PIS-NT, porque es la misma mayoría que integra el secretario de FUN. ¿La lista 100 va a hacer algún movimiento o simplemente va a esperar a ver qué hace la lista 18? ¿Se van a reunir ustedes o algo? Sí, no, ya se están reuniendo, ya se avaló lo que a los delegados que actuaron y que que defendieron esa acta que presentó Canelones, que votaron en oposición a los delegados de la lista 27, y bueno, va a quedar por ahí, va a ver, esperar que se resuelva la federación, que tome una decisión, y bueno, y a ver qué situación pasa. Muy bien, Alejandro César, muchísimas gracias por estos minutos, y continuaremos observando a ver qué movimientos hacen cada uno de los actores. Como bien decías, no parece ser dentro del PIS-NT donde se logre cambiar esta situación, ¿no? Veremos si hay algún otro ámbito o si se reflexiona por parte de los actores y se manda a escrutar nuevamente los lugares donde generaron conflictos. esperemos a ver qué pasa y bueno, que pueda podamos tener un poco más de luz en esta situación bastante oscura. Un saludo, gracias. Muchas gracias a ustedes, saludos a los demás.